Yo qué tendría cuando seguí tus pasos, entorpecido, cegado de pasión, con la esperanza de estrecharte en mis brazos, pero tu amor tan solo fue una ilusión. Tanto he sufrido querer que tú me quieras, y que me quieras tan solo es un soñar. Paso en desvelo muchas noches enteras, que ya en mi lecho no hago más que pensar. Así en letargo reflejada en mi mente, yo veo tus labios queriéndome besar. Y es tu hermosura que enloqueció mi mente, pasión perdida, nada cuesta soñar. Cuesta soñar. Yo me pregunto pensando entristecido, que nada cuesta si tu amor ya lo he perdido. ¿De qué me sirve soñarte una vez más? Cuesta soñar. Eso es lo falso que llega al pensamiento. Soñar en vano que se va al favor del viento, y solo queda el recuerdo y el pesar. Así en letargo reflejada en mi mente, yo veo tus labios queriéndome besar. Y es tu hermosura que enloqueció mi mente, pasión perdida, nada cuesta soñar. Cuesta soñar. Yo me pregunto pensando entristecido, que nada cuesta si tu amor ya lo he perdido. ¿De qué me sirve soñarte una vez más? Cuesta soñar. Eso es lo falso que llega al pensamiento. Soñar en vano que se va al favor del viento, y solo queda el recuerdo y el pesar.